deja que te bese la boca, porque tu amor me provoca. Eres mi pasión y mi obsesión, quiero sentir y que me acosas. Déjate llevar, no lo dudes más, y escapar de la realidad. Déjame mostrar que te puedo amar y que aún puedes volar, porque hace tiempo esa parte cadenciosa de tu ser que se